Muy buenos días, don Florentino. Muy buenos días. En Egipto hemos estado siguiendo, yo creo que todos, porque es una noticia que se ha difundido por los medios masivos, hemos seguido con interés pues esta movilización ciudadana en Egipto, que se decía que se utilizaron las redes sociales, como también en otros países de África. Parecía que era para derrocar la dictadura de Mubarak, así ha sido, y al principio algunos analistas, pues los más optimistas, creían que era un proceso hacia la democracia, y otros analistas pensaban que los islamistas radicales se podían hacer con el poder y que era una situación muy peligrosa. Las últimas noticias nos hablan de una situación bastante dramática, de atentados contra los cristianos coptos por parte de islamistas radicales, y la última de un accionar violento parece ser de los militares contra una manifestación de cristianos coptos, ¿no? Hasta la dimisión del viceprimer ministro. ¿Qué está pasando en Egipto? En Egipto está ocurriendo algo que en mayor o menor medida también está pasando en otros países árabes. Los regímenes que nacieron tras el proceso de descolonización se están viniendo abajo porque no han sido capaces de satisfacer necesidades directas de la gente, y unas necesidades que además se han agravado por el boom demográfico que vienen sufriendo estos países. Las viejas ratios de mortandad en los primeros años han ido, gracias a Dios, desapareciendo, pero eso ha supuesto que muchos jóvenes, en primer lugar, crezcan, en segundo lugar, no tengan una buena educación, y en tercer lugar, lleguen a la edad de encontrar trabajo y encontrar esposa, y no puedan ni casarse ni trabajar porque sencillamente no hay oferta para ello. El resultado es una muy fuerte presión sobre los regímenes, y aquellos que eran más sensibles a la opinión pública son los que se han venido abajo. Regímenes como el tunecino o como el egipcio estaban más próximos a la democracia que otros como el sirio, y consiguientemente se han hundido. Ese vacío de poder en un primer momento daba la sensación de que lo iban a cubrir las nuevas generaciones de jóvenes universitarios de las clases media, alta y alta, que son los que en un primer momento se echaron a la calle y demandaron democracia. Jóvenes perfectamente cosmopolitas, para nada fundamentalistas, abiertos al mundo y con un sincero afán de modernización. Pero esos jóvenes representan muy poco en sus sociedades, y también es verdad que no parecen conocerla muy bien, porque si no hubieran sido un poquito más prudentes. Lo que han logrado es echar por tierra regímenes corruptos e incompetentes, pero relativamente moderados, y crear un espacio político para que los islamistas lo puedan ocupar. Los islamistas llevan mucho tiempo trabajando y, sobre todo, conocen bien el país y están muy imbricados en los sectores más humildes de la sociedad. Tengamos en cuenta que estamos hablando de países muy pobres, por lo tanto, cuando hablamos de sectores humildes, hablamos de la gran mayoría del país. Esa mayoría no es que sea islamista, pero conoce a los islamistas y sabe que más o menos están allí y comparten con ellos pues los problemas de la salud, los problemas de la pobreza, de la atención a los jóvenes, etcétera, etcétera. Mientras que los jóvenes universitarios tienen muy poca presencia en la realidad social. El resultado de todo ello es que los militares tienen que entenderse con los islamistas, porque son los que van a ganar las elecciones, y los islamistas lo que hacen es ser coherentes con su ideario, y su ideario en primer lugar es echar de tierra, entre comillas, santa a todo aquel que no sea musulmán, para en segundo lugar depurar el Islam de lo que ellos consideran sectores contaminados y que nosotros llamamos, quizás no de forma muy apropiada, moderados. Los coptos llevan muchos siglos sufriendo persecución, pero esa persecución ha tenido momentos álgidos y momentos más templados. Ahora estamos claramente en un momento álgido, pero para entender eso tenemos que tener en cuenta también el destino de los maronitas en Líbano y Siria, o el destino de asirios y caldeos en Irak. Los cristianos, que no hay que olvidar nunca, son los cristianos originales, son las primeras comunidades. Ese dato me parece bastante importante, porque algunos dicen, bueno, y esos cristianos, que he escuchado yo este comentario, ¿no?, que se vayan a otro país, ¿no?, pero es que no es que sean cristianos de Europa que se fueron para allá, es que son más egipcios que ninguno, podríamos decir, ¿no? La palabra copto quiere decir egipcio. Por lo tanto, hace referencia a la comunidad en aquel momento original. Son los que llenan el vacío tras el hundimiento del Egipto clásico por la colonización grecolatina. La comunidad copta, es decir, los cristianos de Egipto, tienen como primer líder y un líder importante en la historia del cristianismo, como era Juan llamado Marcos, el mismo Marcos que hoy está enterrado en la Basílica de San Marcos en Venecia y que es uno de los cuatro evangelistas. No estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando de las comunidades fundadoras del cristianismo, una vez que judíos y cristianos tienen que abandonar Israel por la persecución romana, después de los levantamientos del año 70 y otro posterior. Llevaban allí muchos siglos antes de que llegaran los árabes convertidos a la nueva religión musulmana. Pero esa comunidad original pues siempre ha sido una comunidad de segundo nivel. Hace poco veía una estadística y recordaban que hace apenas 50 años los coptos representaban una cuarta parte de la población de Egipto. Hoy ya hablamos de una décima parte de la población de Egipto. Y en lo que va de año ya se calcula que, porque digo, más de 100.000 coptos han abandonado Egipto. Están digamos, sufriendo represión, están sufriendo pobreza porque no pueden acceder con facilidad a los puestos superiores de la sociedad ni a la clase media, y están abocados a ir paulatinamente desapareciendo, como están desapareciendo los maronitas, los asirios, los caldeos, etc. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, en el escenario actual de Egipto para que haya un respeto a los cristianos coptos, o parece que el islamismo radical va a copar ese espacio casi inevitablemente? Un factor positivo, a mi juicio, es que junto con los manifestantes coptos había también musulmanes, que llamamos moderados, que también se manifestaban en favor de los cristianos para que les respetasen, ¿no?, y que se dejasen de esa violencia. Claro, claro. En estos momentos la causa copta es la causa de los derechos humanos y de la libertad. Por lo tanto, cualquier ciudadano egipcio que sea sensible a este tema se siente hoy próximo a los coptos, porque no se engañan, después van ellos. O sea, los islamistas empiezan por lo que ellos consideran extraños, a quienes ven como la quinta columna de Occidente metida en casa, pero después de los coptos la depuración irá contra los musulmanes que no son islamistas. Y en este sentido, incluso por puro sentido de la propia defensa, pues muchos musulmanes normales, gente civilizada y cosmopolita y abierta al mundo, pues se acerca a los coptos porque se dan cuenta de que es una causa común. No es una causa sectaria, no es un problema solo de quien cree Jesús o quien cree en Mahoma, es un problema de libertad y de que cada cual viva su vida religiosa con independencia y siempre respetando a los demás. Es muy llamativo que televisiones aquí en Argentina, también en España, he visto informes sobre esos enfrentamientos. ¿Cómo puede ser que en países como España y Argentina se informe de esa situación como si fuese prácticamente un problema religioso de igual a igual entre cristianos y musulmanes, como si no hubiesen sido objeto de una violencia terrible los coptos, o como si fuesen igualmente violentos? ¿Qué está pasando en los medios occidentales para que se dé una información de este tipo tan lejana a la realidad? Lo que está pasando en los medios y en los gobiernos occidentales es que se viene aplicando una estéril estrategia de pacificación con el mundo islámico, pensando que si no les presionamos será más fácil entendernos, y en el fondo mostrando su disposición a que se sacrifique a los coptos con tal de que se pueda llegar a un entendimiento entre Occidente y el Islam. Como sabemos, estas estrategias de pacificación siempre han fracasado. El caso más llamativo, desde luego, es el caso de Hitler, ¿no? Pero en otros igual. Sencillamente, o hablamos de forma unida y firme con estos países, dejando claro que no aceptaremos nunca como normal el maltrato a los coptos, y entendiendo siempre que el maltrato a los coptos no es solamente una cuestión religiosa, sino es una violación de los derechos humanos, pues difícilmente estos gobiernos manifestarán el debido interés y el respeto a esta comunidad. Nuestra debilidad alimenta a los hermanos musulmanes en su persecución contra los coptos, contra los musulmanes moderados y en general contra cualquier persona que crea en la libertad y en la dignidad humana. Muchísimas gracias, don Florentino. Seguiremos con mucho interés los acontecimientos y ojalá que esa buena voluntad, podríamos decir, por parte de coptos y musulmanes moderados se pueda concretar en iniciativas políticas de calado que puedan, digamos, arrebatarle el poder a esos islamistas radicales que desde el principio se veían más organizados. Yo cuando hacían esas valoraciones tan positivas de que esto era un camino a la democracia, me parecía que no había una organización firme por parte de aquellas personas de buena voluntad y que los otros estaban organizadísimos, y parece que así es, pero a ver si esta posibilidad, digamos, de una organización de parte de los moderados puede concretarse. Muchas gracias, don Florentino, por habernos comentado esta noticia destacada. Don Florentino es fundador y secretario general del Grupo de Estudios Estratégicos y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Educación a Distancia. Gracias por su amabilidad siempre al atender nuestro llamado. Encantado, padre. Muy buenos días.